Se inició con una actividad bastante especial que fue un rally, el primer rally ambiental del municipio. Participaron 19 camionetas, con cada camioneta con 5 integrantes por equipo, y 50 equipos de bicicletas en ciclomontañismo de 2 personas por equipo, o sea 100 ciclistas y más o menos unas 100 personas de las camionetas. Se hizo un recorrido por todo el municipio, se inició pues por la parte rural del corregimiento 1, se inició en el casco urbano y iniciamos subiendo por minería, zona agrícola, zona pecuaria, y llegamos hasta el páramo del predio conocido como Aguas Vivas, que es del municipio de Soacha. Allí se hizo un recorrido a caballo hasta el nacimiento del río Soacha, y de ahí a uno de los relictos históricos que tenemos, que es la Cueva del Indio. Y ahí concluimos, a eso de las 2 de la tarde más o menos terminamos esa jornada de ese día. Posterior a eso, martes, miércoles y jueves 19, 20 y 21 de octubre, realizamos actividades en cada una de las comunas del municipio, dictando unas charlas ambientales y unas charlas sobre temas de publicidad exterior, Junta de Defensor de Animales, Agricultura Urbana y otras que de diferente índole en cada una de las comunas. Y 2 horas después hicimos jornada de recuperación de un espacio público donde depositaran basuras, pintando un mural. A ese mural le hicimos una plantilla y le dejamos la plantilla a todas las comunas del municipio. Eso fue en las 6 comunas. El día viernes iniciamos en el Parque Central con una gran carpa donde se presenta una feria de servicios ambientales. La feria de servicios ambientales consistía en presentarle a la comunidad soachuna todas las actividades que están generando las diferentes entidades y organizaciones del municipio con referente a temas de conservación, paisajismo y todos los temas. Participaron la Universidad Distrital, la Universidad Uniminuto, la Universidad Santo Tomás, fundaciones como Fusión Verde, el Liceo Conviva, Instituto Educativo del Bosque, Fundación Cultura Educoambiental, Vidriería Fénica, varios colegios, constructoras, la constructora Bolívar, constructora Ciudad Verde, los mineros, una importante participación de los mineros que nunca habían hecho un arribo en estos temas ambientales, y ellos están exponiendo todos los problemas, la problemática que generan y cómo la están mitigando. A la par se hacían conferencias en el mismo salón con una gran pantalla gigante, y se hizo conferencia de Jardín Botánico, el Von Humboldt, el Ministerio de Ambiente y las diferentes entes que participaron. También se realizó el día domingo, o sea el día de hoy, un ciclopaseo. Inició a las 8 de la mañana, se hizo un recorrido por el Neuta, ya se hizo una jornada de limpieza en el Neuta, participaron cerca de 200 personas, las cuales se les entregó camisetas a todas y cada una de ellas con el logo de la Semana Ambiental, que es Soacha Biodiversa. Luego de eso hicieron un recorrido por la Chucua hasta llegar a la vereda Bozatama, y de allí retornaron hacia el municipio. Es un ciclopaseo que vamos a ver si lo podemos institucionalizar por lo menos cada bimestre o cada semestre en el municipio. También se hicieron unos concursos que se están exponiendo en este preciso momento aquí en la Gran Carpa, de cuentos. Participaron 96 cuentos de los diferentes colegios, y se hizo una exposición de fotografía en la que participaron 18 personas.